Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a su programa Voces sobre la Mesa. Les saluda Rocío Huaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALEA. Y esta semana vamos a poner el ojo en Colombia. Porque en Colombia el día domingo 17 de junio es un día decisivo, histórico incluso, porque dos candidatos van a segunda vuelta. Hablamos de Gustavo Petro e Iván Duque. Por ello tenemos ahora en cabina a tres invitados, dos invitadas, un invitado. Estamos con Rocío Doncel Romero, ella es investigadora colombiana en temas de tierra, territorio y desarrollo rural e integrante de la iniciativa Colombia Humana en Ecuador. También nos encontramos con José Antonio Figueroa, antropólogo colombiano y docente de la Universidad Central de Ecuador, investigador en temas de conflicto y frontera, y con Ana María Lozano, investigadora colombiana en temas de comunicación y opinión pública. Bienvenidas, bienvenido. Y bueno, queremos iniciar esta entrevista, Rocío, preguntándote si tuvieras que tomar una fotografía de Colombia en este momento, ¿qué elementos tendría esta fotografía? Gracias, Rocío. Bueno, la imagen que estamos hoy a cuatro días de las elecciones, podríamos caracterizarla como estamos al borde de un cambio de camino. Estamos en un camino y estamos ante dos opciones. La primera opción es la tradicional, una opción en la cual Colombia ha sido gobernada por los partidos tradicionales, por una alianza de la oligarquía colombiana, en la cual se ha tenido económicamente una relativa estabilidad, un relativo crecimiento, aprovechando que Si bien somos exportadores de materias primas, tenemos un conjunto de materias primas que nos ha permitido cierta estabilidad económica. Pero en materia social, somos una sociedad tremendamente desigual en cuanto a la distribución del ingreso, tremendamente clasista, y eso es parte del proyecto que hoy tenemos. Es un proyecto el hegemónico, es un proyecto que está representado por unas facciones conservadoras que quieren seguir con el orden neoliberal y que obviamente va a seguir su camino. El otro camino, el que representamos desde la Colombia Humana, es un camino de posibilidad. Por eso es un camino a inventar, es un camino en el cual es la suma de un acumulado de luchas bastante importante que a lo largo de todo este tiempo las poblaciones colombianas han realizado en materia de derechos humanos, en materia ambiental, en materia de derechos de la mujer, y somos eso, una colección de posibilidades. Y a eso nos enfrentamos el domingo, hacia una posibilidad que es seguir el orden normal, y seguir con todo el tema extractivista, seguir con la concentración, y hacia un orden de posibilidades. Esa es más o menos la... Gracias, Rocío. Esta fotografía estaría incompleta sin el tema del conflicto en Colombia, del conflicto armado y de la historia también de este conflicto. José, ¿cómo ha marcado el conflicto colombiano al país y qué implicancias tiene en este momento en Colombia, en este momento electoral? El conflicto colombiano tiene, por un lado, unas raíces históricas y, por otro lado, tiene un combustible muy claro del presente. Las raíces históricas podríamos buscarla efectivamente en la pérdida de los sectores liberales de a finales del siglo XIX. Colombia históricamente optó por una línea de un conservadurismo que privilegiaba los intereses de los sectores latifundistas y que en términos de la cultura política imposibilitó que los conflictos políticos se resolvieran a través de cierto diálogo y cierto establecimiento de consensos, y fue visto bajo una lógica profundamente de fundamentalismo religioso. Es decir, en Colombia se evitó construir un escenario en el cual los adversarios políticos entraran en un concepto de modernidad política, y se entendían efectivamente como enemigos a los cuales había que erradicar. Y esto marcó durante todo el siglo XX las relaciones entre el liberalismo y el conservadurismo. Ya hacia finales, después de la segunda mitad del siglo XX, la confrontación entre liberales y conservadores pasó más bien a una confrontación de liberales y conservadores unidos del establishment versus a los sectores más progresistas y que venían tratando desde el liberalismo radical de plantear algunas reformas que no se hicieron durante el siglo y que fue básicamente reformas agrarias y también reformas del sistema político. Entonces, el conflicto colombiano tiene, digamos, en términos históricos eso, pero tiene unos combustibles del presente que se pueden entender también bajo la lógica de la globalización neoliberal. Es decir, Colombia tristemente tiene en este momento, en el contexto de la globalización neoliberal, el papel de extracción de materias primas legales e ilegales, y la extracción de materias primas ilegales se da en territorios que han sido tradicionalmente abandonados desde la parte central del país. Colombia es un país que tiene una clara diferenciación entre las ciudades y zonas rurales. Esas zonas rurales, muchas de estas zonas rurales han cumplido el papel efectivamente como de ser proveedores de materias primas legales e ilegales para el tema internacional. Y en el contexto de la globalización que se viene dando en los últimos años, en los últimos 30 años, eso se ha venido profundizando. Se ha venido profundizando sobre todo porque el mantenimiento de la guerra y el mantenimiento de la economía ilegal ha sido profundamente útil, ha sido profundamente funcional para intereses internacionales y nacionales. Es decir, como estamos hablando, por ejemplo, en este momento, las compañías aseguradoras, todo lo que tiene que ver con el armamentismo, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los químicos, agroquímicos y químicos para la persecución de los cultivos de coca. Por ejemplo, hay plantas transnacionales metidas dentro de esto. Podemos pensar en Monsanto. Monsanto tiene intereses muy, muy grandes ahí. Entonces, habría que ver estas dos niveles, las causas históricas de la intolerancia y, por otro lado, la función terrible que está cumpliendo en este momento de una globalización de carácter neoliberal, en el cual el país, el 30-40% de la población es, digamos, desechable desde el punto de vista de la nueva configuración internacional del mapa geopolítico, en el cual nos encontramos con niveles de criminalidad, de impunidad, con niveles de desconocimiento de los derechos, y esto afecta especialmente a territorios donde están enfocados, por ejemplo, pueblos y nacionalidades. Si uno mira el mapa de la violencia colombiana, se dará cuenta, por ejemplo, que las zonas en las cuales los afrodescendientes, indígenas, mestizos, pobres, colonos, campesinos, pobres, esas son zonas de una altísima vulnerabilidad porque el sistema colombiano no ha sido capaz de crear un concepto de derecho universal. Entonces hay una diferenciación incluso casi natural, podríamos decir realmente, entre gente que pertenece a las élites urbanas, que están vinculados con el capital transnacional, y sectores rurales que son considerados realmente como de segunda o tercera categoría, incluso a nivel de la vida. ¿Esta realidad se muestra o no en los medios de comunicación? Es decir, esta fotografía que nos mostraba Rocío, que nos mostraba José, también estaría incompleta sin ver cuál es el rol en este momento de los medios de comunicación. Para eso vamos a preguntarle a Ana María. Ana María, ¿cuál ha sido el rol de los medios de comunicación o es el rol de los medios de comunicación en este momento electoral que vive Colombia? Bueno, Rocío, primero agradecer por la invitación y recordemos más bien tengamos en cuenta que el rol de los medios de comunicación en Colombia, y creo que me atrevería a afirmar que en América Latina, ha sido muy importante. Sobre todo si miramos, digamos que la trayectoria de estos medios de comunicación, sobre todo en Colombia, y los medios de comunicación a nivel nacional y privados. Entonces estamos hablando que la prensa, por ejemplo, en Colombia y los dos principales periódicos que son El Tiempo y El Espectador, pues han tenido una tradición muy importante en la historia de Colombia. Y también una línea muy marcada, una línea editorial. Entonces, por ejemplo, en estas elecciones y sobre todo después de la primera vuelta se vio una evidente, digamos que inclinación de la casa editorial El Tiempo frente a la candidatura de Iván Duque. Entonces ahí nos preguntamos qué tan imparciales, porque ya objetivos no podemos hablar en términos de medios de comunicación. Ya sabemos que la objetividad en los medios no está, pero digamos que si empezamos con la línea editorial de un medio de comunicación tan importante como El Tiempo, que es a nivel nacional, en donde tiene réplicas tanto en prensa física como en prensa digital, pues ya ahí nos estamos cuestionando. Si bien los medios de comunicación siempre han hecho un marco de las noticias, y lo podemos leer en lo que decía un poco Rocío, que se muestra y que no se muestra, pues los medios de comunicación han tenido como ese enmarque, ¿no? Que muestran y que no muestran, pero no tan marcado, o incluso en las líneas discursivas se podría entrever, pero pues para sorpresa, o no para sorpresa, pero ya es tan evidente que medios de comunicación como El Tiempo, por ejemplo, haga una línea marcada, y en medios audiovisuales vemos como, por ejemplo, el canal RCN también tiene una marcada línea, incluso a sus... que se evidencia en sus temas de análisis y debate, que solo invitan a unos frente a otros. Entonces, el rol de la comunicación aquí, creo que si bien no podemos hablar de que los colombianos son una audiencia pasiva, inocua, pues sí, digamos que ponen la agenda pública, o sea, esta agenda mediática se ve reflejada en la agenda pública que están, pues que todos los ciudadanos día a día comentan. Entonces, es una réplica de estos discursos hegemónicos que se evidencian en los ciudadanos. Ahora, digamos que redes sociales ha sido un canal abierto de todos modos para hacer contrapoder a esos medios hegemónicos, pero bueno, también hay que cuestionar en redes sociales quiénes estamos, también qué personas de las que opinan en redes sociales son de verdad las que van a votar. Entonces todo eso hay que cuestionarlo, y unos medios alternativos que si bien le dan voz ciudadana, de todos modos hay que mirar qué nivel de lecturabilidad tiene. Entonces creo que es un panorama bien complejo en donde los medios de comunicación pues tienen todavía un poder muy muy importante y muy grande, y un peso frente a las posturas políticas del país. Bueno, y es el momento de contactarnos con el resto de América Latina, y vamos a hacerlo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Pepe, adelante. Hola, ¿cómo están? Saludos, compañeros. Un gusto participar desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias de este nuevo Voces sobre la Mesa. La consulta que tenemos desde aquí, desde Argentina, es ¿qué pasa si Gustavo Petro gana la elección y se convierte en el nuevo presidente de Colombia? Sabemos que es una posibilidad que los sondeos previos no dan como la más probable, pero es una posibilidad. ¿Qué cambia en la relación, por ejemplo, de Colombia con Estados Unidos, y qué significaría este escenario para América Latina? Esa es nuestra consulta. Un fuerte abrazo. Hola, Pepe. Bueno, lo primero que yo quisiera es que, bueno, el domingo vamos a ganar. Va a ser un voto a voto, pero vamos a ganar. Y en esa medida hay que tener claro algo, un par de cosas antes. Y es, Gustavo Petro no es una representación clásica de la izquierda. Gustavo Petro en este momento, y la campaña que conformamos, la Colombia Humana, es una coalición, y es una coalición en la cual múltiples expresiones de colombianas, desde lo que les decía, desde los derechos humanos, derechos de las mujeres, movilizaciones campesinas, nos hemos unido. Y en esa medida también se han unido algunos sectores liberales, algunos sectores de centro, claramente de centro, que es representado en Colombia por el Partido Verde, con el cual en esta semana se acabó de acordar programáticamente unos 12 mandamientos que de pronto ustedes pudieron ver. Dentro de ellos está claramente la línea frente a Estados Unidos. Va a ser una línea de defensa de Colombia, pero no va a ser una línea de ataque. Va a ser una línea, yo creo, que de protección, en la medida que va a ser una medida negociada. Claramente Gustavo Petro en sus intervenciones ha dicho que lo que nos vamos a mantener nos vamos a mantener en la Constitución del 91, se van a respetar los acuerdos previos que ya se han hecho, pero no se van a renegociar ni se van a profundizar. Lo que se va a intentar es a cumplir con lo debido, bajo la prioridad número uno de que es Colombia, y es la gente, son los indicadores sociales, es lo primero. En esa medida también es difícil Saber cómo, o sea, realmente es difícil saber qué papel va a jugar exactamente Estados Unidos a la cabeza de Trump, porque pues está estamos frente a un presidente que está rompiendo paradigmas. Sin embargo, es claro que la defensa, o sea, uno de los puntos principales es la defensa al acuerdo de paz y el cumplimiento como gobierno colombiano de esos acuerdos de paz por encima de los intereses de Estados Unidos. Seguramente se van a generar discusiones en torno al modo de las políticas que se van a hacer con respecto al narcotráfico, porque claramente el acuerdo de la coalición de la Colombia Humana es por dejar de lado la criminalización y hacer políticas sociales para solventar de raíz el problema del narcotráfico en Colombia. Eso va a ser un camino largo, pero en eso va a tener la fuerza desde Colombia para negociar pero lo que digo es van a ser acciones desde la protección a Colombia más allá de unas acciones a atacar al gobierno de Estados Unidos. No va a ser fácil, no es un terreno fácil, pero es claro que la prioridad es la población colombiana. Y ahora, compañeras, invitadas e invitados, vamos a trasladarnos hasta Centroamérica, específicamente hasta El Salvador. Allí está nuestra compañera Norma Ramírez, ella es representante y coordinadora de prensa de la Asociación de Radios Participativas de El Salvador, ARPAS, y tiene una pregunta para José. Adelante, Norma. Saludos, mi nombre es Norma Ramírez, soy de ARPAS en El Salvador. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la red informativa de ALER. Yo quisiera saber que nos explicaran un poco respecto a la continuidad del proceso de paz que Colombia vive, este proceso que ha estado en la discusión, en los análisis desde hace tiempo. Y las implicaciones que esto ha tenido, qué escenarios hay respecto a las elecciones, digamos, qué podría pasar con el proceso de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma, por esa pregunta desde El Salvador, un país que ha tenido una experiencia tan profunda con respecto a una guerra civil y también respecto a las negociaciones, ¿no? Y el posconflicto. A ver, en el caso colombiano, ¿cuáles son los escenarios que tenemos al frente? Un escenario es el compromiso que tiene Gustavo Petro de llevar a cabo los acuerdos de La Habana, tal como están establecidos. Eso tiene una serie de implicaciones para el modelo social, para el modelo político y para el modelo económico colombiano. ¿En qué sentido? En que los acuerdos de La Habana coinciden con postulados de Gustavo Petro en el sentido en que él plantea que hay que hacer una transformación radical, sobre todo en las condiciones rurales de Colombia, lo cual forma parte de los acuerdos de La Habana. El análisis que ha hecho Gustavo Petro es que Colombia es un país que se parece en gran medida a Venezuela en eso, cuando ha criticado esas acusaciones que se le dice de castrochavista, dice más bien que las élites colombianas son las que se parecen mucho al modelo venezolano en el sentido en que es un modelo que ha privilegiado la monoexportación, la exportación y una vinculación que no ha tenido un impacto industrial ni un impacto de resolver los problemas estructurales del país. Entonces, los acuerdos de La Habana y el programa político y económico de Petro apuntaría hacia esas transformaciones y por eso habría coincidencia en ambos. Del lado de Iván Duque, para mí es preocupante el proyecto que tiene él con respecto a los acuerdos de La Habana, porque lo que está planteando es una crítica radical a los acuerdos que tienen que ver con la justicia tradicional y con la justicia para la paz, que es básicamente lo que busca es garantizar que haya un reconocimiento de los actores de la FARC como actores políticos. Lo que está planteando Iván Duque, lo que ha planteado la extrema derecha colombiana realmente es la no solución del problema de la violencia en Colombia porque a ellos les conviene el mantenimiento de la violencia. Entonces, esto está generando una situación en la cual al interior de la FARC está generando un profundo escepticismo y en realidad lo que está provocándose en este momento como acción de la derecha y de la extrema derecha, con acciones incluso como lo último que ha sucedido en Colombia, que es absolutamente increíble y que de lo cual no ha habido ningún pronunciamiento ni nacional ni internacional, como es la entrada de la Colombia a la OTAN, lo que nos plantea entonces es que la derecha y la extrema derecha colombiana están de acuerdo entonces en mantener la guerra en tanto esto sirve para los intereses de los de sectores muy fuertes de Colombia, y por lo tanto en ese sentido es donde hay que entender cuál es la posición que Iván Duque tiene respecto a los acuerdos de La Habana. Lo que está planteando Iván Duque es, primero, criminalizar a los dirigentes de las FARC, mandarlos hacia la justicia ordinaria. El argumento que se está haciendo es que todos las acciones conexas con el narcotráfico se autonomicen con respecto a las negociaciones políticas, lo cual es simple y llanamente difícil en un contexto como el colombiano, en el cual el narcotráfico impregna todos los estamentos sociales y hay una vinculación efectivamente entre política y narcotráfico entre Colombia. Entonces lo que están intentando hacer es realmente que todo lo que tiene que ver con narcotráfico vaya a la justicia ordinaria. Y una vez va a la justicia ordinaria, simple y llanamente se criminaliza a todos los recolectores, a toda porque la FARC ha tenido participación en unos eslabones del narcotráfico. Ellos lo han reconocido, que tuvieron fundamentalmente una función crucial en lo que tiene que ver con la imposición de cierto tipo de impuestos, por ejemplo. Y eso significaría entonces que se estaría abriendo en este momento la gran brecha de la judicialización criminal hacia la FARC. Incluso se está pidiendo en este momento por parte de Iván Duque prácticamente que los puestos que están asignados hacia el Senado no sean ocupados por los mandos reconocidos de la FARC, sino que sean ocupados por otros mandos que son totalmente invisibles en la escena política, porque el interés que tiene la derecha y la extrema derecha en Colombia realmente, y uno lo puede ver históricamente y en términos contemporáneos, es anular a la izquierda como una opción política, y lo que ha buscado es un proceso de criminalización, lo cual está muy relacionado con esta tradición política a la que hacía referencia inicialmente. Gracias, José. Ana María, en este sentido que menciona José sobre esta visibilización de la extrema izquierda, perdón, de la extrema derecha y la izquierda, ¿cómo has podido ver la construcción del discurso mediático? O sea, ¿cuáles son los discursos que se están construyendo en este momento electoral en Colombia? Bueno, digamos que el discurso mediático se ha, digamos, encaminado hacia la sensación de miedo, ¿no? Entonces, tanto de un candidato como de otro. Entonces, hablamos que se instaura como un mensaje de miedo: si gana Petro, entonces vamos a ser como Venezuela, el castrochavismo, esta palabra que aún no la definimos en sí. ¿Qué significa? Pero que se usa en la prensa, entonces ha generado, creería yo, que una sensación de miedo en la ciudadanía. La expropiación de tierras, todo esto que se le ha dicho a Gustavo Petro, pues digamos que ese es el discurso que se está manejando, ¿no? Frente a lo que se está manejando por Iván Duque, en donde esa sensación de miedo también de volver a esa Colombia violenta, en donde la solución de los problemas sociales se hacía por medio de la guerra, y como bien lo decía nuestro compañero José Antonio, digamos que como la guerra le ha sido tan... ha mantenido tan el país, entonces claro, ese volver incluso el país a un estado de violencia, y el miedo también que detrás de Iván Duque pues está el títere de Álvaro Uribe Vélez. Entonces como que estos adjetivos y estas sensaciones pues se instauran mucho en el imaginario de los ciudadanos, y no solo de las principales ciudades, sino también alrededor de todo el territorio nacional. Gracias, Ana María. Y ahora vamos a volver a América Latina, específicamente a Venezuela, ya que hemos estado hablando en los últimos minutos de Venezuela, con nuestro compañero Javier Barrios. Él es de IRFA Venezuela, Radio Fe y Alegría Venezuela. Adelante, Javier. Un saludo, amigos de América Latina y el Caribe. Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, de la red de Radio Fe y Alegría y del equipo de Alert Satelital. Gracias a nuestros invitados e invitadas por estar allí. Les queremos consultar en el contexto de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. En América Latina hay un debate encendido en este momento sobre el desempeño, la eficiencia, la calidad, la buena práctica de los gobiernos progresistas, de experiencias de izquierda en la gestión. se habla del desempeño y la calidad en el proceso, y hay temores y por supuesto hay miedos que se puedan repetir experiencias en Colombia de ganar por lo menos Petro, como la que está ocurriendo en Venezuela o ocurre en Ecuador o en Bolivia. ¿Cómo garantizar, cómo ven ustedes la posibilidad de que se pueda garantizar que en un eventual resultado de Petro en las elecciones se pueda garantizar ese desempeño y ese aprendizaje de esas otras experiencias y no repetir pues los errores que ha cometido la izquierda en algunas experiencias de gobierno en países latinoamericanos? Muchas gracias por su atención. Volvemos el pase a ustedes. Bueno, es una pregunta de los retos, de las posibilidades. A mí me gustaría desarrollarlo con dos partes. La primera, yo creo que en Colombia, gracias a la voluntad política de las FARC y con el acuerdo de la paz de La Habana y también en el proceso del ELN, que está en curso, se nos da un campo de posibilidades y los movimientos sociales en Colombia, de progresistas e izquierda, hemos hecho una reflexión profunda frente a la utilización de las armas en la política. Eso, digamos que nos pone en un punto diferente a Venezuela, a Ecuador, a nuestros países hermanos. Y en esa medida, la movilización social está en otro punto, gracias a esos acuerdos, gracias a esa voluntad política que les ha resultado profundamente dolorosa a la gente de las FARC, porque no les han cumplido y hay un montón de muertos. Sin embargo, para los movimientos sociales y para la población colombiana se abre un campo de posibilidades en el cual pudimos expresarnos. Se están poniendo todas estas apuestas en el gobierno de Gustavo Petro, y en esa parte ya coincidimos con los procesos de izquierda en Latinoamérica. Sí, o sea, hay una esperanza, hay un gobierno, lo que les decía, para mí más caracterizado es como una coalición progresista, en un marco de garantizar seguir con un proceso de paz. Y en Colombia la campaña misma no tiene un tinte diferente. O sea, nosotros, por ejemplo, esta campaña no fue diseñada. O sea, esto es casi que una explosión de situaciones y una coincidencia de situaciones en la cual tenemos, yo creo que la verdad, el mejor escenario. En este momento, por ejemplo, la candidata a la vicepresidencia, Ángela María Robledo, es una de las feministas más serias, y es y no solamente porque es una académica, sino que es una mujer que desde hace muchos años ha construido y ha llevado el debate feminista con unas posiciones muy claras, con una independencia muy clara que llega a nutrir. También ahí, entonces, lo que les decía, hay un sector liberal, hay un sector centro que es el Partido Verde, o sea, hay una cantidad de contrapesos que vamos a dialogar en ese, a construir ese campo de posibilidades. Y en esa medida yo siento que ahí está, digamos, la lección que estamos aprendiendo de los procesos del progresismo o la izquierda latinoamericana. El segundo punto gigante es el tema de la relación con la dependencia frente a los recursos que generan la extracción de materias primas. Indudablemente, Colombia seguimos y vamos a seguir por un tiempo dependiendo, porque el cambio no va a ser tan rápido, de las materias primas. Sin embargo, hay una cosa que es muy clara, y es las reservas de petróleo ya estamos a puertas de tener solvencia para el propio país. La única materia prima en la que podríamos tener para bastantes años es el carbón. Sin embargo, el tema del carbón hay que mirarlo bien, porque hoy en día incluso ya no vamos a tener demanda, o sea, aunque tenemos, no nos lo van a demandar. Entonces, es que hoy mismo, o sea, por el tema de las materias primas, tenemos un reto. O sea, no es algo que decidamos, es algo que ya está en el camino. Nos estamos a bocas de cambiar eso, de empezar a cambiar. Y sigue siendo un reto, es que así como la campaña la hemos construido desde la autogestión, desde la creatividad, me gustaría que incluso ustedes se dieran la oportunidad de pasar por las redes sociales, no hay un solo afiche de campaña. hay 20 diseños, 40 diseños de campaña, han habido sancochos comunitarios, y eso nos ha, o sea, eso ha retomado la importancia de la política para los colombianos. Esa fuerza esperamos no perderla para que siga siendo contrapeso en el gobierno, para que en el gobierno de la Colombia Humana siga siendo contrapeso y aprendamos una nueva lección. Algunos analistas, los analistas del CELAC, un poco vaticinaban que esta iba a ser como la segunda generación del progresismo en América Latina, y yo creo que sí. Vamos a hacer, y con Petro vamos a inaugurar esa segunda generación. No va a ser perfecta, pero sí, créame que va a ser con una segunda versión que va a ir por la paz, que tiene unas cosas muy claras frente a sacar las armas de la política, y que está construida por ambientalistas, por feministas, por gente que defiende los derechos humanos, y eso nos pone en otro lugar. Gracias, Rocío, gracias, José Antonio, gracias, Ana María. Terminamos el Voces sobre la Mesa, que el tiempo nos corrió bastante rápido, y gracias, también un saludo especial para los colombianos y las colombianas que nos escuchan en este momento, ya que este domingo 17 de junio es un día decisivo, histórico para Colombia, en esta segunda vuelta en el que se debate el candidato Iván Duque del Centro Democrático y Gustavo Petro de la Colombia Humana. Hasta aquí el Voces sobre la Mesa. Les acompañó Rocío Guamán Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, en la locución y producción, y Hugo Ramírez Guamán en los controles. Hasta la próxima. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.